My name is Newt. You've reached an hour ahead of the door. It's where you require words of love. Did I guide you as well? It's hell you visit, but Newt's mine. You are a guest in my grand kingdom. It's your guest, Kingdom. Yes. But you want revenge. Mató al rey del hielo y la ley del cielo cayó con un trueno. El mundo se deshizo de nuevo en un eco ajeno. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Los gigantes no escriben, tan solo destrozan. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Las estrellas de Pasi de aquí se fueron, cayeron del atril hacia el viejo suelo donde los sueños murieron. Skadi mintió fácil a todo el pleno. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Los gigantes no escriben, tan solo destrozan. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Y las noches en Yggdrasil costaron tanto duelo. Cuántos congelados murieron así, marcados sin fin por culpa de tu anhelo. Como diría Daddy, llora nena llora. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Los gigantes no escriben, tan solo destrozan. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Pues ya no me importa qué te esperabas. Azules rosas después de ser una ogra. Ni Fiona era tan boba. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Los gigantes no escriben, tan solo destrozan. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. El baremo infantil de quererte sin miedo, de no importarle tus extremos. ¿Acaso echas de menos o mientes como entreno? No me digas que no corrompió tu deshielo, porque no es cierto. La claridad del deseo nunca fue tu terreno, pues ni Guayota, aún con sus cosas, causó tal tormento. Cuida tus tibicenas, no vayan en hacer que las penas de ayer vuelvan como muertos, aunque sea sin querer, para amargar el recuerdo. El guañaje arañe con sus vientos. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Los gigantes no escriben, tan solo destrozan. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Dejar ir es tan fácil para el que abandona. Mientras tú reías, yo estaba en la sombra tragando las obras, tus estúpidas maniobras, como quien estorba. Y sé que te incomoda, pero ya es hora de cobrar, dejarte de milongas y aceptar las cosas causa de tu obra. Podíamos haber seguido siendo amigos, pero supongo que todos los hijos de Loki traicionan tarde o temprano. Deberías de cambiarte de patrón, ¿sabes? Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. Los gigantes no escriben, tan solo destrozan. Ya sabes lo que dicen, solo finales tristes para tus maniobras. You said you'd give me the Winterfell. Do you have a weapon that can kill? God killing iron isn't. The dwarf and Bari can arm. But Asgard, we could stand you well. Its bulwarks, buckled, but what? The Bramble gods besieged and breached it. When of old they warred with Valkyrie. You helped me kill the Winter Queen. And you can do what you like with the world. Disfruta Nilfenheim. Espero que Hela te acoja y Garm te recoja cuando ya estés coja. Llámame diablo. Sé que no se te hace extraño. Pero por más veces que cuentes tu historia, dime, ¿cuánto se repitió la noria?